Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana. La mañana de este día del 890, en el bajo del Retiro, ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas. Hasta el alba y de entrevero, a fierros con los sargentos, propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un tauri, más de un pillo, en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo, sino te clarear el día, y se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en el pecho, ni se le movió la cara. Alejo, Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria. Fecha es el año 1880. Se supone que entonces surge oscuramente, clandestinamente, sería la palabra más justa, el tango. Ahora, en cuanto a la geografía del tango, ahí las respuestas han sido diversas, según el barrio del interlocutor o según su nacionalidad. Pero creo que ya que estamos en Buenos Aires, y ya que yo soy porteño, podemos optar por Buenos Aires. En la calle la buena gente derrocha sus guarangos decires más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes dos orilleros. El carrero que es de vista le tira una puñalada y a las dos o tres paradas le manda un tiro al cochero, que si este no es tan ligero y en el aire lo aventaja, media barriga le raja como una sandía costera y le saca sin permiso los chinchulines pa' jugar. Y cuando el baile fue aprobado y adecentado en París, entonces el barrio norte, digamos, lo impuso a la ciudad de Buenos Aires, que ahora lo acepta, y es una suerte que haya ocurrido así. Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. Saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y tabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. El hombre, señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Para Jacinto Chiclana. Muy bien, Jacinto Chiclana, letra de Jorge Luis Borges, versión de La Chicana, y ahora se me voló el pájaro de qué disco es, pero no es Ayer Hoy Era Mañana. Si no recuerdo mal, es Tango Agazapado. Ya lo vamos a corroborar acá con el producer. Quiero decir que no sé si me está escuchando mi hijo en este momento. Oh, paréntesis. Baja la música, Juana, háblale. Antonio, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Antonio. Yo aquí, mamá, te mando un beso muy grande. Uh-huh. Y te dedico el tema que pasó y el que va a venir. Pero mira, ¿sí?, que son tangos orilleros, Flavio. No importa, o sea, no importa. Él está acostumbrado, escucha tango desde la panza. Ah, ¿sí? Desde siempre. Aunque sea necesario. Sí, sí, sí. Lo llevé a ver a Daniel Melingo, todo. Y bailaba con los tangos de Melingo, imagínate. Tenía un año y medio, más o menos. Ah, con Melingo. ¿Ah, fuiste a llevarlo a Melingo? Sí, no, llevé a la Escuela del Arte a ver a Daniel Melingo. Se portó re bien, se porta muy bien en los conciertos. Qué grande. Sí, sí, sí. Se concentra todo. Bien, un beso. Un besito. Beso, papu. Bien, sí, el álbum es lejos. El álbum es lejos, la epifía absolutamente. Es del año 2006. Es un gran disco de punta a cabo. De punta madre, ¿no? Sí, sí, hermoso disco. Lo que escuchamos recién, en primer caso, escuchamos al Tata Cedrón Trío de un disco del año 1966 con creo, a mi juicio, es la mejor milonga de Borges, que es la milonga de Albornoz, una de esas tantas milongas cuchilleras que ha sabido escribir Jorge Luis Borges. Y después escuchamos, como bien dijo Flavia, a La Chicana haciendo la el clásico ya de Borges y Piazzolla, el milonga de Jacinto Chiclana. Esto viene a cuenta de que ayer se cumplieron 30 años de la muerte de Borges en Ginebra, en Suiza, lugar que escogió para morir, pero sin embargo ha tenido un apego muy interesante a todo lo que es Buenos Aires, pero no solamente a lo que es Buenos Aires, sino a esa vieja Buenos Aires de Palermo, del cuchillo, antes de que sea Palermo, lo que conocemos ahora, Palermo Hollywood, antes era Palermo Cuchillo. Y entonces había un montón de esos últimos malevos que él siempre recordó en alguna de sus milongas y en alguna de sus de esos cuentos. Juan Muraña, Jacinto Chiclana, Nicanor Paredes, un montón de otras personajes. Y en el año 65, Borges publica un libro llamado Para las seis cuerdas. Escuchamos la versión de la milonga de Albornoz. Y el mismo año, algunas de esas letras fueron musicalizadas por Astor Piazzolla. Así es, sí, él tenía una relación con el tango contradictoria, como siempre, imagínate, ¿no? Borges y Piazzolla. Estuve leyendo por ahí un poquito a cuenta de esto, ni siquiera se llevaron bien. Uh-huh. Imagínate la yunta de dos tipos mal llevados, bueno, de hecho, genios, divos, todo junto, demasiado. De hecho, en primera instancia no le gustó la elección de Edmundo Rivero a Borges. O sea, no recuerdo quién fue la primera, fue una mujer la primera. Era la primera mujer de Piazzolla, no, la primera, la entonces mujer de Piazzolla. Claro, sí, no recuerdo el nombre, pero ella cantó por lo menos las primeras versiones del tema, no grabadas, y Borges se emocionaba cuando la escuchaba, pero después cuando escuchó la voz de Rivero. Pero después dicen que después le cayó bien Rivero y no Piazzolla. Puede ser, ¿viste? Esas cosas. Quizás por la costumbre que tenía Rivero de versear algunas milongas. Pero claro. Quizás por eso a mí me gusta. ¿Quién mejor para cantar una buena milonga campera o milonga bien de malevos y cuchillos? Uh-huh. Que Edmundo Rivero. Sí, él decía que el tango en realidad no le gustaba porque era ese tango llorón italianizado, uh-huh, el tango canción. Es decir, era fan de el tango bien de la Guardia Vieja. Exacto. Anterior a la aparición de Mi Noche Triste, de todos los tangos cantados. Ni siquiera, ya te diría que de Gardel para adelante ya el tango no le gustaba. Le gustaba la milonga, orillera. Y como vos bien decías, creo que cuando él nació, lo que hoy es Palermo, uh-huh, era provincia, ¿no? Ni siquiera estaba incluida la capital federal, esa zona. Claro, sí. Era el conurbano, básicamente, en aquel momento. Todavía era Palermo conurbano. Palermo era conurbano, ¿quién diría que ahora es otra cosa, no? Sí. Pero, y en el medio de las dos canciones escuchamos al mismo Borges de unas conferencias que dio en Buenos Aires en el año 65 también, y que fueron recogidas en un libro que se publicó hace muy poquitos días llamado El Tango, justamente, que son cuatro conferencias inéditas que dio nuestro autor homenajeado hoy día aquí en Volver Ni a Palos, y que, como todo libro de Borges, va a salir como 400 mangos, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, vamos a escuchar el último entonces de este bloque, justamente el grabado por Edmundo Rivero en ese disco con Astor Piazzolla, A Don Nicanor Paredes. Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a Don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Veo con paso firme pisar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte